XEBC-AM 1050, noticias. Información que sirve. Transmite con 1000 watts de potencia para llegar hasta donde tú estás. Desde calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud. Aguascalientes, Aguascalientes. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay tiene usted a Eric Johnson. Esta canción se llama Manhattan. Ese sí que es un jazz sabrosito, muy rico. Ese fue en el concierto del 2004, el G3 de Tokio, en Japón. Buenísima rola. Es un jazz sabrosito. ¿Cómo estás, señor Matías? Bienvenido a Ya no hay respeto. No estoy oyéndote. Oh, bueno, bueno. Pues, ¿no habría manera de que usted de su discoteca particular se traiga algunas rolas así sabrosonas? Tengo algunas norteñas buenas. No le hacen, aunque sea. Seguramente que mi hija adolescente le van a encantar. Esto se llama Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Y hoy tenemos un programa en el cual, pues seguramente algunos todavía nos vamos a quedar con muchas dudas. Hoy tendremos invitado en el segundo corte, vía telefónica, a Armando López Campa, el ex candidato del partido Convergencia a la presidencia municipal por Aguascalientes. Y créame que hay muchas preguntas que definitivamente vamos a tener que hacerle, porque aún todavía muchos nos preguntamos de dónde o cómo le hizo para sacar 44,000 y tantos votos. Cosa rara. Fíjate que no es lo mismo. Porque no sé si sientes solo el mismo placer haciéndoselo por teléfono que cuando lo tienes aquí en el estudio. Sin duda, no, definitivamente hacérselo aquí la en vivo es diferente, es sí. Otra cosa, ¿no? Sin vivo. Duda alguna, pero ¿por qué el albur, hombre? ¿Por qué el doble sentido? No sé en qué estabas pensando tú, yo me refiero a la entrevista, que vas a hacer la entrevista por teléfono y no en forma directa. Ah, bueno, a eso me refería. Pero bueno, fíjese que el señor Matías tiene algo muy interesante que comentar, una información que bueno... Adelante. Sí, efectivamente, hace un rato recibí un correo electrónico de Nacho Gámez, que está por ahí en la oficina de prensa de la Secretaría de Finanzas. Me dio una mala noticia: el fallecimiento de don Javier el Zurdo Nieves Vázquez, un personaje muy importante, definitivamente un personaje muy importante, sobre todo por la función que desempeñó, además de su bonomía. Porque sencillamente el Zurdo Nieves fue el autor de la idea de que los minusválidos debieran tener espacios en los estacionamientos y rampas en las banquetas y en los edificios públicos para poder acceder. Sí. El Zurdo Nieves fue sobrino del Padre Nieves, el santo de acá de Rincón de Romos. Santo, ya. Sí, no, bueno, era un personaje, definitivamente. Como muchos otros que pasan por esta vida desapercibidos, no obstante la labor que realizan. Yo siempre he creído que todas las personas cumplen una misión durante su paso por por este mundo, pero lamentablemente la mayor de los casos pasan desapercibidos, porque la mayor de las veces no es noticia que atraiga la atención de los medios de comunicación. Y fíjate, y si alguna vez alguien creyó aquí en Aguascalientes que el asunto del paso para los minusválidos, los lugares para los minusválidos, eran idea o autoría de la autoridad, pues no, resulta que era simple y sencillamente una acción civil, una persona que no cejó en su empeño de tener un lugar o de darle algún lugar a estas personas que comparten esta condición que para nada les limita, en este caso, aquí tenemos la prueba, para poder lograr lo que quieren. Sí, efectivamente. Tuve la suerte, precisamente a través de Nacho Gámez, era tío, Nacho es sobrino de Javier el Zurdo Nieves, de hacer una entrevista al Zurdo Nieves. El Zurdo, a él le gustaba que le llamaran así. De hecho, era así lo conocían sus amistades. Lo publiqué en el periódico Reporte Político Policiaco, que desgraciadamente dejó de aparecer hace 2 años, Infracción. Pero sin embargo, las pocas cosas que pudimos hacer resultan satisfactorias, definitivamente. Y si tenemos un poquito de tiempo para hablar un poquito más acerca del Zurdo Nieves. Adelante. Gracias, doña. Retomo un poquito aquí de lo que tenemos en el artículo, que además hace algunos meses publicamos en el Sol del Centro y en metroaguascalientes.com. Claro, faltaba. Que es donde además ahora podemos, quien se interese por esta historia puede releerla ahí en Metro, www.metroaguascalientes.com. Mesmamente. El Zurdo Nieves, Javier el Zurdo Nieves Vázquez, tenía 39 años de edad cuando era un dinámico ejecutivo de la Comisión Federal de Electricidad, pero un día su cuerpo se paralizó a causa de una no muy común enfermedad, encefalitis viral. Él relataba que cuando le pasó esto, sus hijos tenían 5 y 3 años. Javier tenía 5 años y la nena 3 años. Era una situación muy difícil, como es de entenderse, según nos relataba, de la que salieron adelante gracias a su esposa. Él lo recordaba de esa manera en la entrevista, su esposa Silvia Gámez. Falleció poco después de que celebraron sus 25 años de casados. Una mujer muy importante en la vida del Zurdo Nieves, como es importante en la vida de todo hombre la mujer. Dicen que siempre trae todo gran hombre, siempre hay una gran mujer, y sin duda doña Silvia era hija, la única mujer de los hijos de don Delfino Gámez Rosales, que fue de los pioneros en Aguascalientes, por cierto, en la elaboración de anuncios luminosos en neón, que estuvo por ahí en la esquina de López Mateos y Cosío, por ahí en las cercanías. No, ya me estoy hablando de tiempos así muy lejos. Maestro, es historia. Memoriales. Bueno, para mí. Y eso es lo que hace interesante toda esta, a todas las personas, lo que comentábamos, ¿no? Toda persona tiene algo interesante, es cuestión nada más de descubrírselo, muchas veces nada más de preguntarle o de picarle un poquito la cresta, ¿no? Para que empecemos a conocer todo ese tipo de detalles. Tenía 21 años en la Comisión Federal de Electricidad y 39 de edad cuando le ocurrió esto. Dice, estaba muy bien, dice, pero me dijeron, engarróteseme ahí, porque hasta eso conservaba el buen humor. Y ya no se pudo conseguir lo que querían. Para entonces, decía, mi esposa, que en paz descanse, tenía una prima radicando en Reynosa, Tamaulipas, casada con otro compañero, entre comillas, decía, sin piernas, que se llamaba Artemio. En su infancia, Artemio vivía en Tampico y el tren pasaba por la parte trasera de la casa. Por ahí pasaba la vía, aunque ya era perímetro urbano y el tren no pasaba tan rápido. Cuando Artemio tenía 8 o 9 años, lo arrolló el tren. Él no se acuerda ni supo quién de la bola lo empujó. Ya ves que se juntan los chiquillos, decía Javier. A mí me tocó, insisto, estoy leyendo lo que expresaba Javier. Decía, a mí me tocó en mi infancia colear el tren. Cuando iba llegando te subías, así le pasó a Artemio. No supo nunca cuál de sus amiguitos lo aventó. Nomás sintió que lo empujaron. El tren venía cerca y lo arrolló. Tuvieron que amputarle sus piernas. Venían seguido a Aguascalientes unas o dos veces por año. En una de sus experiencias contaba tú sabes, decía, cuando viene el consejo de una persona que ves que tiene el padecimiento que tú tienes, hasta de borrachitos, que ves que la persona que lo está dando pasó por aquello y que ha salido adelante, te anima. Así me sentí yo con Artemio, me dio mucho ánimo él. Bueno, pues Artemio y su esposa nos platicaban, y él admiraba mucho a la esposa de Artemio, porque se casó con Artemio ya estando así de inválido. Les platicaban de las ventajas, facilidades, comodidades, como le quieras llamar, que hay para los discapacitados del otro lado. Como ellos van muy seguido a McAllen, Texas, o a veces un poco más lejos, veían cajones exclusivos de estacionamiento y rampas. Me platicaban de lugares especiales en teatros, iglesias, en lugares públicos, lo cual me tocó constatar una vez que por azares del destino fuimos a Los Ángeles a visitar unos familiares de Silvia. Y entendí lo que sin esas ayudas batallaba mi esposa, que era la que me llevaba para todas partes. Bueno, yo le digo batallar, pero ella nunca lo tomó así. Era mi compañera y sé que lo hacía con gusto, pero yo veía los problemas. Para subir las banquetas, para hallar un lugar donde dejar el carro cerca del sitio al que íbamos. Afortunadamente esto ha ido cambiando poco a poco. Después de aquel viaje a Los Ángeles me entró el gusto, me entró el gusanillo de por qué aquí no. Y sí, hicimos algo. Yo estuve lucubrando después de que evidentemente había saboreado lo que significaría para mi esposa caminar conmigo. ¿Para qué? Porque para uno, pues es igual todo, pero no para el que nos lleva. Entonces llega Delfino, que era su cuñado, y me dice, compadre, te invito al Club Rotario. Y dice, ¿qué voy a hacer yo ahí? Le respondí, era el Club Rotario Industrial, no sé dónde tengan ahorita la sede, pero... Luego le dije, pues sí, sí le entro, total, yo creo que lo que quiere un club ahorita es membresía, ¿verdad? Me dije que era como un traje, si me gusta me lo quedo, si no me lo quito. Y fui con esa idea, pero también pensando en todo lo que había visto en Estados Unidos en cuanto a infraestructura para minusválidos. Y así se lo hice saber a Delfino, seguro de que con el apoyo de los rotarios podríamos hacer muchas cosas. Fíjese nomás. Y ahí está, y la prueba está en que prácticamente, por lo menos lo que es el centro de la ciudad, hay rampas para las sillas de ruedas. En, por lo menos en los centros comerciales, cerca de algunas iglesias y cerca de algunas instituciones de gobierno, también hay lugares para los minusválidos. Aunque luego después algún dos que tres marranos típicamente se estacionen allí, pero ahí está. Ese fue el autor precisamente de que ahora se tomara y se tuviera en cuenta a los minusválidos. Todo se puede en esta vida. Era la queja de este Delfino, por decir que la ciudadanía no es solidaria con discapacitados. Y para concretar este reconocimiento a Javier, el zurdo Nieves, él relataba que acudió a la administración municipal, pero ya estaba de salida Miguel Romo Medina. Sin embargo, tomó el asunto y se trasladó a la administración de Héctor del Villar, quien de inmediato puso manos a la obra, construyéndose las primeras rampas, gracias a la intervención del Club Rotario también, en el barrio del Encino. Y de ahí para el Real han proliferado. Correcto. Bueno, después de el corte tendremos vía telefónica a Armando López Campa. ¿Tiene usted alguna pregunta indiscreta que hacerle a Armando López Campa? Seguro que sí, por lo menos nosotros sí tenemos muchas. Y una de ellas es precisamente cómo cuernos le hizo precisamente para convertir a Convergencia en la tercer fuerza política. Evidentemente, Convergencia no lo hubiera logrado si no hubiera sido por los trabajitos de Armando López Campa, y eso es precisamente lo que le vamos a preguntar al regreso. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Esto se llama Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Compartir más tiempo con mis seres queridos. Pues si te late, hazlo. Mantén a tu familia unida. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. ¡Extra, extra! En Aguas. Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra! ¡Extra! Imposible para un Aguascalientes mejor. Una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Mariana, ¿aceptas a Enrique como tu legítimo esposo? Perdón, padre, pero antes necesito saber si me va a comprar una cocina en Sash como la que siempre he soñado. Porque las decisiones importantes de tu vida se solucionan en Sash. Cocinas Sash. Diseños a la medida de tu cocina y de tu vida. General Barragán 1204, 146-9477. 39 aniversario celebramos en Soriana. Para disfrutar un rico desayuno, todo el huevo de 12 piezas gratis con 39 puntos. Todos los jugos hasta un litro gratis con 39 puntos. Además de nuestra panadería, llévate 10 bolillos gratis con 39 puntos. Soriana, aprecio por ti. Hasta octubre 4. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Por lo menos todos los reporteros nos quedamos con la boca abierta el día 5 de agosto cuando vimos que los números que acumulaba Convergencia subían y subían y subían y subían hasta dejar atrás al Partido Verde Ecologista, al Partido de la Revolución Democrática y otro Alternativa Socialdemócrata y no sé qué otras cosas. No podíamos creerlo. Incluso algunos nos dijimos, alguna brujería digital se estará fraguando ahí en el Instituto Estatal Electoral, pero no, simple y sencillamente fue el buti de gente que fue a votar por Armando López Campa. O sea que subestimaste la capacidad de convocatoria de Armando López Campa. Sí, la verdad es que sí, yo no lo creía. Algunas veces yo en metroaguascalientes.com yo dije que era ridículo pensar que Armando López Campa estuviera diciendo que efectivamente iba a ganar la presidencia municipal. O sea que nunca creíste que Armando López Campo hubiera ayudado a Luis Armando a ganar la gubernatura. Fíjese que a lo mejor quién sabe, pero quién mejor para decirnos eso que el propio Armando López Campa. Armando, buenas tardes. Hola, hola. Yo creo que se enojó. Bueno, ahorita le volvemos a marcar. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero sí, definitivamente algunos reporteros sí nos quedamos de seis. Y yo sí lo dije, de verdad. Lo dije allí en metroaguascalientes.com que era realmente absurdo pensar que Armando López Campa estuviera siquiera especulando en la posibilidad de verdad llegar a la presidencia municipal. No solamente desprecié el esfuerzo del propio Armando López Campa, sino que incluso desprecié yo a la gente que cada vez más y más y más decía en la víspera que iba a votar por Armando López Campa. Yo los calificaba de plano de locos. Armando López Campa es sin duda un político de polendas, definitivamente. Tiene muchas tablas, sabe de política y de todo lo referente a política un buen rato, definitivamente. Por eso, con esa seguridad fue que él, obviamente es una presión muy personal, que con esa seguridad fue que salió del Partido Revolucionario Institucional, seguro de que el Partido Revolucionario Institucional iba a acusar su pérdida. Pues, y vaya que sí, ¿eh? La verdad es que sí. También había otra cosa por la cual era y es conocido y reconocido Armando López Campa, de que por lo menos algunos decían que era muy bueno para llevar agua al molino, y me refiero al torrente de votos, en primer lugar. En segundo lugar, se llevaba muy bien, muy muy bien, con las bases del Partido Revolución Institucional, que eran las que le hacían bastante fuerte y gordo el caldo. Y tercero, conocía muy bien el sistema electoral, conoce todavía a estas alturas el sistema electoral, por lo menos el que permea y prevalece aquí en Aguascalientes. Y bueno, los resultados se vieron. No se deja a que don Armando, a ver, conteste el teléfono, señor. Lo que pasa es que está ahorita dando clases ahí en la universidad de mercadotecnia, por cierto. Bueno, pero le ha quedado de que respondería la llamada. Así es. De que aceptaría la llamada. Pero bueno, en lo que aquí mi querido Víctor está intentando como loco comunicarse de nuevo cuenta con Armando López Campa, por lo pronto aquí ya empezaron a llegar algunas preguntas que le estaremos haciendo a Armando en un ratito más. Pero bueno. ¿Y qué tal que no? Pues mejor vamos comentando la pregunta. Vamos comentando la pregunta, me parece muy bien. Por ejemplo, ya será problema de Armando responder o no responder. El señor Rubén Torres, de allá de Vistas del Sol, le pregunta a Armando López Campa, animas y en un ratito ya podemos comunicarnos, que de qué manera habría implementado el programa de los carriles especiales para taxistas y urbanos. Bueno, tiene una tarea pendiente que tendrá que atender. Él se comprometió. Él ofreció posibilidades y tendrá que cumplirlo cuando sea, bueno, cumplir en la medida de sus posibilidades como regidor. Porque si bien él contendió, participó como candidato para presidente municipal, también lo hizo para regidor por la vía plurinominal, es decir, por la que se llega sin esfuerzo. Y de hecho, ahí va a estar. Y a últimas fechas, además, ya los tanto todo el tipo de legisladores como regidores que llegan por la vía plurinominal, pues son, generalmente los ocupan las mejores posiciones. Se caracterizan por ser los elementos más capaces para estar en esos puestos y representar no solamente a la ciudadanía, que es lo que se supone, sino a su partido. Y en este caso, Armando López Campa, sin duda que va a ser una piedrota en el zapato de Gabriel Arellano. Eso beneficia a la ciudadanía, porque entre mayores, más oposición presente, entre más diferentes sean sus puntos de vista, pues tienen que surgir mejores cosas para los ciudadanos. Y más vale, porque después de tan tremendo empujón en votos que recibió, y definitivamente que va a tener que sacar la casta, que por lo menos prometió tener, porque no es enchilamina gorda, 44 mil votos, así nada más porque sí, no se pueden echar atrás y de pronto hacer una perorata de aquellas en ese... Fíjate que hay un aspecto muy interesante. Él pudiera llegar al ayuntamiento del que va a formar parte esgrimiendo sus 40 y tantos mil votos. Sí. Pero ¿qué tanto derecho le asiste de hacer eso? Cuando que como candidato a la presidencia municipal perdió, aún así hayan sido más votos. Ah, sí. ¿Sí? Uh-huh. Y él llega a regidor, a la regiduría, sin una votación. Entonces, ¿Cómo podría esgrimir esa votación? Realmente no llegó por los 44 mil votos. No. Llegó por otra vía. Aquello se anuló al momento que se dijo, el ganador es Gabriel Arellano. Y en una de esas, si le dejan tantito más tiempo, hubiera logrado hacer todavía y avanzar aún más, incluso que hasta el propio Partido Acción Nacional, porque de verdad sí que le estuvo pisando los talones, por lo menos en votos. Pero... Habrá que ver las reservas. Por lo pronto, ¿qué cree? Parece ser que el señor Armando López Campa hasta pagó el celular. Se está resistiendo. Ya se comprometió. Ya tendremos tan mala fama que ya le pagamos. Bueno, amigo cibernauta, cibernauta, radio escucha. Vamos a hacer una travesura. Déjele, le voy a pasar a usted el número del teléfono del celular de Armando López Campa. Y usted nos ayuda a marcarle, no ahorita, pero a lo mejor después. Cuando se le antoje, cuando oportunidad. Cuando usted guste y desee, márquele a Armando López Campa para hacerle las preguntas que no se va a dejar. Sí, por dado que no se presentó a la entrevista, pues entonces le pasamos un número telefónico a su celular para que usted lo cuestione cuando tenga una oportunidad. Y sobre todo para que cuando esté ahí de regidor, pues entonces esperemos que no le apague el celular a la gente. No, nomás cambie de número y vamos a ver. Bueno, apúntele, va. El número del celular de Armando López Campa es el 449-890-9499. Apúntelo. Vamos a ver de qué está hecho este futuro regidor. Va de nuez el teléfono por si no alcanzó usted a encontrar una pluma. Nosotros acá ya la sacamos. Pero bueno, no me ve así. 449-890-9499. Ese es el teléfono celular de Armando López Campa. Ahí va. Por lo menos este es un mal principio. Porque ese es un contacto, no con Toño Zapata, no con Radio Asir, no con Matías. Es un contacto con la ciudadanía. Y me extraña que él, entendiendo perfectamente esto, haya tomado la decisión, no solamente de no contestar, sino además de apagar el celular. Pero bueno, no creo que tengamos mayor problema para realizar este programa solamente porque él no asistió. Y bueno, ahorita lo que a mí sí me gustaría, incluso hasta como reporteros, los reporteros usualmente tenemos la posibilidad de estar cerca de algunos acontecimientos, y en este caso pues hablo precisamente de la jornada electoral. Y de veras que, insisto, yo no creía cuando estaba viendo los números ahí del Instituto Estatal Electoral cómo iba subiendo iban subiendo los momios, el momio del propio partido Convergencia. De verdad, que yo no la creía. De verdad, me siento incluso mal de decir que yo desprecié al electorado. Porque incluso yo era de los que ladraba y decía que iba a ser muy difícil que ganara incluso el propio Gabriel Arias. No te preocupes, no lo tomes tan a pecho. Mira, a lo mejor no estás tan fuera de la razón. Lo que pasa habría que ver cómo es que consiguió esos votos. Y bueno, pregunto, y el lucubro, ¿cómo consiguió esos votos? Toda vez que no está él para responder. Obviamente, si estuviera, pues no sería una elucubración, sería una pregunta directa. Pero te queda esa posibilidad para que no te sientas mal, para que te reivindiques. A lo mejor realmente no hubo votantes. A lo mejor es producto de la alquimia. No sé. O sea, todo es posible cuando no hay quien responda una pregunta, ¿verdad? Y se la dejamos en el aire para que la responda cuando tenga un tiempecito. Y efectivamente, y obviamente también queda abierta la pregunta que me hubiera gustado hacerle, y es precisamente que si efectivamente sus artes y suertes... Fórmulamela a mí. ¿Se la pregunta usted? Bueno. Fórmulamela a mí, a ver si... Se la formula usted. ¡Qué barbaridad! ¿Usted cree que de verdad López Campa mapacheó en las elecciones? Mal hubiera hecho si no. Sí, ¿verdad? Porque siendo, sin duda, un conocedor de todos los secretos de los procesos electorales, mal haría en no aprovecharlo. Además, yo dije desde un principio, comenté desde un principio, que López Campa había ayudado al triunfo del actual gobernador en el proceso electoral. Eso nuevamente no es una apreciación personal, es voz populi, claro, uh-huh. O sea, no es la voz de todo el mundo, no es la voz de todos los aguascalentenses, pero es un tema que anda ahí en la calle, ¿no? En los rumbos que transitamos quien nos interesamos en estos temas. ¿Por qué? Bueno, porque se saca eso como conclusión luego de ver el resultado, de ver los antecedentes de cómo se sale Luis Armando del PRI, de las posibilidades que él tenía, y además muchas declaraciones que estuvieron saliendo en los medios de comunicación, luego supuesto en la delegación de la Profeco, aunque si bien él declaró en alguna ocasión que no se lo debía a Luis Armando, que eso era una cuestión de que el director nacional de la Profeco era su cuate, pero sin embargo todo aparece muy bonito en el futuro político de Luis Armando, perdón, de Armando López Campa. Lo traicionó el subconsciente. La tocayes. Será. Es difícil creer esa versión de que, yo me gané este puesto por mis méritos, mangos. O sea, queda bastante claro que las delegaciones son controladas por el gobierno en turno. Mal haría el gobierno en turno en no querer gente afín a este sentido, y de queda bastante claro. Bueno, el Mosco sí le ha estado metiendo en algunas cuestiones al gobernador, ¿verdad? Bueno, pero el Mosco ya sabemos cómo se las gasta. Pues también eso. Y hay algunos delegados que sí, bueno, no todos le son fieles, no todos corresponden al jefe del Ejecutivo estatal, pero ciertamente debieran serlo todos. Ahí es donde se muestra el control que en todo caso un gobierno debe tener, ¿no? Que deben, además por conveniencia, debe haber una coordinación, no una subordinación, pero sí una coordinación, como debe existir también con los legisladores, sean de los partidos que sean, ¿no? Porque si no hay una coordinación en todos los actores políticos, el que padece las consecuencias es el pueblo, al que trabajan. Y bueno, y ahora, y me queda también otra cuestión, si hubo alguna institución a la cual no solamente le dolió y le ardió, sino que también le afectó la salida, ahora sí que por la puerta trasera, de Armando López Campa, fue precisamente al PRI. Y a veces me da la impresión de que el PRI en la actualidad le debe al factor Armando López Campa la actual alcaldía. Y los números hablan solitos. Sí, todo está ligado. No podemos afirmar que haya separación entre una cosa y la otra, ¿no? Pero si quieres, vamos al corte y luego seguimos comentando ese detallito de su relación con el PRI. Ese leve detallito, cualquier cosita. Bueno, ¿quiere usted hacer alguna pregunta fea y gacha, o bonita y linda, a Armando López, a la figura de Armando López Campa, que no quiso contestar al teléfono? Llámenos al estudio al 918-2370. Vamos a hacer leña del árbol caído. Ya no hay respeto. Continuamos. Buenas tardes, damitas, caballeros. Vengo a pedirles a ustedes su ayuda. A continuación les voy a cantar una bellísima canción de esas del recuerdo. Espero que les guste y que Dios me los bendiga a todos. Y si tienen algo con que puedan cooperar, que no afecte su economía, aunque sea un peso. Peso. Piensa, Tris. Ahora con el nuevo Tris Directa de 5, con un peso puedes ganar hasta 50 mil. Con pronósticos, juégatela con México. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CDSOL. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Mamá, ¿qué le regalamos a mi tía? Ella se merece algo muy especial. Vamos a Florería Estelita, te aseguro que le va a encantar su regalo, princesa. En Florería Estelita somos especialistas en todo tipo de eventos sociales. Contamos con arreglos exclusivos y un amplio surtido en flores frescas y seleccionadas. Aquiles Cerdán 406, Colonia Altavista, 996-4857. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Ayúdenos a fastidiar al futuro regidor. Bueno, no a fastidiar, creo que es una exageración. No, vamos a ver de qué está hecho. A realizarlo, que nos ayuden a hacer el programa. Que nos ayuden a producir el programa. Así que le recordamos el teléfono del futuro regidor por Convergencia. Es el 449-890-9499. Vamos a tosigarlo. Pero bueno. Hablábamos antes del corte precisamente de que una institución que padeció precisamente la intempestiva... ¿O se benefició? O quién sabe, a estas alturas se haya beneficiado, fue el Partido Revolucionario Institucional. Y como hay gentes que sí tienen su celular prendido, pues entonces tenemos en la línea telefónica a Roberto Tavares Medina, presidente del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Toño? Un gusto saludarte nuevamente. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con ustedes y te agradezco la llamada nuevamente. Bien. Cuando terminábamos el programa comentabas tú que incluso fue tanta la mella o la mala o el mal sabor de boca que dejó Armando López Campa allí en el Partido Revolucionario Institucional, que hasta su fotografía quitaron de la lista de dirigentes del salón presidentes del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, esto retrata de alguna manera el daño que le hizo Armando López Campa al Partido Revolucionario Institucional. Bueno, mira, recordarte un poco los acontecimientos, la salida desafortunada, no desafortunada, finalmente para nosotros fue muy afortunado, pero la salida, la actitud desafortunada de él fue muy, muy violenta, al grado tal que incluso en alguna ocasión cuando vino Roberto Madrazo a Aguascalientes, él fue ahí a renunciar públicamente, pero algunas de sus colaboradores incluso generaron violencia en el Salón San Marcos Real y se quebró un espejo y bueno, golpeó a los compañeros priistas políticamente, no estoy hablando físicamente, y esto generó en la militancia y en las expresiones políticas obviamente una situación que pues obviamente generó al interior del PRI mucho rechazo hacia esta actitud que asumió él. Y precisamente se tomó la decisión en aquella ocasión de retirar esta fotografía de la galería de los expresidentes priistas, porque esa galería es para los priistas, no para los que al partido. Y bueno, sí, efectivamente... Se hizo esta situación en aquellos tiempos. ¿Es el apestado político por lo pronto o es un serio incumbente ahora que asuma Gabriel Arellano la presidencia? Fíjate que yo lamento que su discurso en semanas pasadas haya sido de que va a ser la piedrita en el zapato del presidente municipal, porque yo creo que lo que la ciudadanía quiere no es que los funcionarios, en este caso los regidores, se completan en piedras de zapatos. Yo creo que la ciudadanía quiere resultados, quiere acciones, quiere propuesta. Entonces lamentamos mucho el discurso. Y finalmente le va a repercutir en que la ciudadanía pues no le tenga respeto, ¿no? Hablando de precisamente ya no tener respeto, entonces a ustedes no les preocupa en lo más mínimo el factor López Campa allí en la presidencia municipal. Fíjate que no, bueno, el cabildo está integrado o va a estar integrado por la mayoría de compañeros priistas conscientes, propositivos, que saben debatir, que se van a formar a partir de estas próximas semanas en un taller donde los habremos de capacitar, y no nos preocupa la actitud de Armando López Campa. Finalmente, si es una actitud negativa, él habrá de tener rechazo de la ciudadanía, y por lo tanto nosotros seguiremos trabajando en beneficio de esta ciudadanía, ¿no? Roberto Tala Matías, ¿qué otras fotografías, física y metafóricamente hablando, de priistas han sido retiradas por la dirigencia? En su tiempo también se retiró la de Manuel González. Él también se fue del partido y también se quitó esta fotografía, que yo recuerde solamente esas dos hasta el momento. Esas de las físicas y metafóricamente, o sea, de todas las que todos los priistas que han sido borrados, desborrados de las listas, como dice Abacha. Sí, incluso déjame decirte, Matías, que en la sesión del Consejo Político más reciente que tuvimos, se hizo una comisión que habrá de trabajar e integrando expedientes. Bueno, sí, te estamos escuchando. Ah, perdón, parece que se había cortado. Va a integrar expedientes para otorgar algunos reconocimientos de militancia, pero también para tomar las decisiones en torno a algunos compañeros que estuvieron apoyando campañas de otros partidos, para que si en un momento la Comisión de Justicia lo determina, que fue con los elementos que se les van a hacer llegar a esta comisión, expulsar a compañeros del partido. Oye, es la primera vez que esto se hace, pero además de expulsar a los que todavía están por ahí dentro, ¿van a balconear a otros que ya están expulsados de hace tiempo? Pues definitivamente ellos ya se fueron, no tiene caso. Inclusive muchos de ellos en esta elección pasada, estratégicamente volvieron a anunciar en los medios que se iban, y ya se habían ido hace muchas elecciones, y pues esos casos realmente el partido ni los considera, ¿no? Se fueron ya desde hace 3 o 4 procesos electorales y bien idos. Si tú pudieras definir en una sola palabra al ínclito Armando López Campa, ¿cuál sería? Pues no me atrevería, porque fíjate que yo creo que habría muchas palabras. Es tan polifacético que hay muchas palabras para definirlo. Entonces no me atrevería en una sola palabra definir su perfil. Oye, ¿rompieron lanzas también? O sea, cuando lo encuentras en la calle, ¿no se saludan? Claro, claro que sí. Sí, de hecho, lo saludé este pasado lunes en Andrea Alameda me lo encontré. Oye, ¿cómo podemos explicarle a la ciudadanía ese tipo de situaciones? Porque dice la gente, pues sí, acá se pelean así, asá, pero no se encuentran, esas se abrazan. ¿Cómo explicarías eso tú a la ciudadanía? No, bueno, lo que tiene que haber es madurez en el ciudadano. Finalmente, independientemente de nuestras diferencias políticas, por encima de eso está la relación de hombres y mujeres, ¿no? O sea, como los buenos matrimonios, de eso, obviamente hablando metafóricamente, que no se van a la cama sin antes dirimir sus diferencias. Tampoco sin exagerar. Estamos hablando de metáforas. Es una relación simplemente de respeto, ¿no? Exacto, muy bien. Oye, ayer te fuiste sin contestar, bueno, a lo mejor porque no te la hizo Toño, una pregunta. La pregunta. ¿Cuándo quedará resuelto el asunto de la... Sí. Bueno. Sí. ¿Estamos? Perdón, se estaba cortando. De ser Armando López Campa que está metiendo por ahí una... Te preguntaba, ayer dejaste sin respuesta, porque no te la formuló Toño seguramente, ¿cuándo quedará resuelto el asunto de la coordinación, la decisión de quién será el coordinador parlamentario en la legislatura local? Muy pronto. es muy posible que este fin de semana incluso. Bien. Lo de la elección de presidente, ¿sí diste fechas? ¿Tienes fechas de convocatoria? La elección del presidente del comité directivo estatal. Ajá. No, aún no hay fecha, no hay tiempos determinados. Okay. Nada más para puntualizar dinos. Eso. Sí, seguro que ya la tienes la fecha. ¿Perdón? Seguro que ya tienes la fecha, pero no la quieres decir, ¿verdad? No, fíjate que no, es una facultad del Comité Ejecutivo Nacional y no nos ha dado alguna fecha para la publicación de la convocatoria. Seguro que no la sé. Correcto. Bueno, Roberto Tavares Medina, presidente del Partido Revolucionario Institucional, personas que sí traen prendido el celular. Muchísimas gracias. Gracias, Toño. Gracias, Roberto. Que estés bien, hasta luego. Órale, pórtate mal, gracias. Bien, el teléfono en el estudio es el 918-2370. ¿Qué le hubiera gustado a usted preguntarle a la hora ausente en todos los sentidos, Armando López Campa? ¿Sabes qué? Hay que tratar otra vez de marcarle a Armando, porque también hay una cosa. Evidentemente a nosotros como reporteros nos enfurece y nos encanija que de pronto alguien que dice que sí le va a entrar a los trancazos de pronto se raje. Insisto, como lo comentaba el señor Matías, no es porque a nosotros nos dejen plantados, nosotros qué, a final de cuentas, con quien queda mal el invitado es precisamente con usted, como por ejemplo con usted, señor don Rubén Torres, de ahí de Vistas del Sol. Simple y sencillamente el señor López Campa dejó sin responder su pregunta, porque simple y sencillamente el señor Armando López Campa no está aquí. Esa es la cuestión, y de hecho ya estamos recibiendo aquí otra pregunta, precisamente, del señor José García. Y pregunta, ¿de veras trabaja para el PAN Armando López Campa? Pues está canijo responderle, así que ahí sí tiene que ser él mismo quien conteste, nadie más puede contestarlo, ¿verdad? Pero bueno, ¿tienes su número del licenciado Armando López Campa? Para que le pregunte directamente. Exactamente, así es, don Rubén. El señor Torres y el señor García le pueden marcar a don Armando López Campa al celular 449-890-9499. Y sí, lo sigue teniendo apagado, ¿verdad? Qué ternura, de verdad. Insisto. Ahí está. Ahí lo tiene usted. Qué elegancia. Qué pérdida, pero bueno. Qué finura de persona. No es. Pero bueno. Yo creo que esto está empezando a definir de cuerpo entero lo que podría ser o lo que puede esperar el ciudadano de Armando López Campa. Si alguna vez llegó a advertir que entonces él sería la piedrita en el zapato, definitivamente, por lo menos por su ausencia, habla de que esa piedrita no tiene un interés público o no tiene un interés auténtico. A ver, líder, ponlo al aire, ¿qué está contestando ahorita? Bueno, simple y sencillamente el señor tranquilamente le ha dado al auditorio de ASIR 150 una bofetada, y ni siquiera con guante blanco. Así simple y sencillamente contestó el señor en un momento y dijo que parecía que se iba a estar al aire, y simple y sencillamente colgó el teléfono. Número de buzón no existe. Ahí está. Ahí está, esa es la respuesta de Armando López Campa al auditorio de ASIR. ¿Está bien? Ni modo, bueno, tenemos que vivir con esa circunstancia. Así es, Nieblar, pero bueno, por fortuna, la vida no se detiene, y mucho menos la vida de la información, así que obviamente vamos a estar muy, muy pendientes nosotros, y vaya que de manera muy especial la gente que trabajamos aquí en Ya No Hay Respeto. No saben la que se acaba de meter Armando López Campa, qué barbaridad. Pero bueno, por lo menos, ayúdenos usted a pedirle una explicación a Armando López Campa. Apunte el teléfono celular de Armando López Campa, 449-890-9499, de perdido, para que tenga la decencia de contestarle a usted, si es que así lo quiere. Ya no hay respeto. Continuamos. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, mejor los dos juntos. Ándeles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que no las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa, esta es tu casa del gobierno de la República. Infórmate, 01-55-91-38-99-91. En Aguascalientes, esta es tu casa. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Mamá, ¿qué le regalamos a mi tía? Ella se merece algo muy especial. Vamos a Florería Estelita, te aseguro que le va a encantar su regalo, princesa. En Florería Estelita somos especialistas en todo tipo de eventos sociales. Contamos con arreglos exclusivos y un amplio surtido en flores frescas y seleccionadas. Aquí les dan 406 Colonia Altavista, 996-4857. La majestuosa Isla San Marcos te recibe en la Expo Agroalimentaria 2007 para que junto a productores, proveedores y comerciantes, tú y tu familia conozcan lo mejor de nuestro campo y disfruten la venta de productos y los pabellones interactivos. Del 4 al 7 de octubre en la Megavelaria de la Isla San Marcos. Gobierno del Estado invita. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370, cosa curiosa, ya empezaron a llegar ahí las llamadas, de la que se perdió don Armando López Campa. Pues una que otra que está desviándose para acá, ¿verdad? Por la mayor parte, supongo que se están dirigiéndose al teléfono de Armando López Campa. Puede ser, porque por ejemplo aquí Isabel Mora pregunta que cómo es posible que alguien que esté trabajando para un partido esté apoyando a otro. Bueno, así es como plantea la pregunta. Y ¿qué respondería yo si fuera Armando López Campa? Ya sé. Pip, pip, pip, pip, pip. Mira, hay que advertir algo. Puede ser, y queremos darle todavía ese beneficio de la duda al propio Armando López Campa, que se le haya descargado su teléfono celular. También cabe esa posibilidad, o que de pronto se le haya caído. Habría que criticarlo por falta de previsión, pero exactamente. Bueno. Exactamente, o que de pronto haya sido abducido por algún alienígena, también puede. Ahora que a lo mejor estaba dando clases en ese momento y bueno, pues por respeto a los alumnos tenía que rechazar la llamada, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso nada le costaba haber esperado en la línea y decir, ¿saben qué? No puedo. Pero si después de que contestó la primera llamada, luego cuelga y apaga el celular. Y bueno, también no faltará algún alumno que por ahí tenga crédito y bueno, pues con la condición de agarrar unos puntitos extra, pues entonces ahí le va mi querido maestro, mi querido profesor. A ver, líder, hay que marcarle otra vez. Vamos a regalarle ese beneficio de la duda a Armando López Campa, pero bueno, volviendo ya al tema político Pero espera, ¿tú qué supones acerca de esa última pregunta? ¿Cuál es tu opinión? Que la gente ya no se chupa el dedo. Es bastante claro, o por lo menos las obras buenas parecen lo suficientemente malas como para sospechar que Armando López Campa efectivamente no está trabajando a favor del Partido Convergencia o de quien se le ocurra o quien se le ponga. Simple y sencillamente está abonando a favor de la fórmula encabezada por el gobierno del Estado. Bueno, el gobierno del Estado resulta de ser un poco amplio. En específico, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat está trabajándole a favor de él. Por lo menos es lo que aparentemente así sucede. Y vamos, más claro no puede ser. Abona para el triunfo de Luis Armando Reynoso Femat en las elecciones del 2000... No, ¿qué estoy diciendo? Del 2004. Ya estoy perdiendo yo el hilo del tiempo. Sino que también incluso recibe también el beneficio de la delegación de Profeco, que por favor no nos chupemos el dedo. En eso tiene influencia e injerencia el gobernador en turno. Y hasta el Partido Convergencia se beneficia, por ver más se va para arriba como la espuma. De pronto obtiene votos que queda bastante claro que fueron que antes originalmente pudieron haber estado dirigidos para el Partido Acción Nacional y que de pronto cosecha para sí, con el conocimiento de toda la estructura que tenía el Partido Revolucionario Institucional. Entonces no trabajó, habría que aclarar que no trabajó para el... En ese contexto, no trabajó para el PAN, o no habrá trabajado para el PAN, sino para un determinado personaje. para algún interés político. Ahora, es legítimo también para todo el mundo tener intereses políticos. También mal sería o mal se vería que una persona teniendo el suficiente poder dentro de la esfera política no le entrara a los catorrazos para aumentar ese poder. Eso es, bueno, hasta incluso ya le dije legítimo, pero bueno, pues digamos que es algo inherente a la naturaleza humana. Pero de ahí a que alguien se preste precisamente a agarrarse de cierto partido, más bien secuestrar a un partido político, para luego después abonar a la utilidad de cierto grupo político, pues ahí sí ya está. Entonces, ¿qué vas a pensar entonces si Armando López Campa está en la presidencia del partido? Y no solamente eso, por ahí yo he leído en algunos lugares que incluso hay personas que han amenazado con proponer que Armando López Campa, dado precisamente el crecimiento espectacular en votos que obtuvo Convergencia, independientemente de los verdaderos motivos, pues que a lo mejor hasta se va o es propuesto para ser dirigente nacional del partido Convergencia. ¿Sería un buen aprovechamiento de su capacidad? Pues sí, pero habría que ver también si Dante Delgado Ranauro se deja, porque son personalidades muy parecidas, ¿no, hombre? Habría que ver ese puntito. Sí, bueno, Dante no va a dejar la legislación y López Campa, pues sí dejaría la regiduría. Él sí dejaría la regiduría, sin duda. Bueno. Sin pensarlo muchas veces. Abraham González, de dónde, comenta que qué poca, bueno, no voy a decir la palabra que le puso ahí a la respuesta. Pero qué poca vergüenza de Armando López Campa, así de sencillo. Bueno, cada quien cosecha lo que siembra, ahí está. Definitivamente. Ahí y está. No puede culparnos a nosotros. Él aquí tiene el foro para responder a las preguntas que por nuestro conducto hace la ciudadanía. Realmente no es una cuestión personal. Además, él como funcionario público sabe que está expuesto a esto, que es parte de su desempeño. Si no vino, él se la perdió. Pero ya no hay respeto, no quiere dejar abierta, o más bien no quiere dejar tantas dudas ahí al respecto. Así que por eso insistimos y le pedimos, amigo Radio Escucha, que usted también forme parte de la producción de Ya No Hay Respeto, y cuando tenga usted chance o crédito, le llame precisamente a Armando López Campa. Y no solamente le pregunte por qué no le entró a los catorrazos así aquí, sino que también le aproveche y le pregunte, aprovechando el contacto, pues a ver si es cierto que se va a convertir en la piedrita en el zapato. Ya nada más faltaría saber de quién. El teléfono celular de Armando López Campa es el 449-890-9499. Y sigue apagado el teléfono, ¿verdad, mi líder? Así es. Bueno, ni hablar. Así están las cosas. A ver, mientras vamos a volverle a marcar y para que escuche usted precisamente. Y bueno, ¿qué le pasa a los políticos? Eso es algo que yo ya no entiendo. Que de pronto se sienten así paridos por un hada, y que de pronto se dan el lujo de así colgar o de pronto salir con evasivas. O yo sinceramente yo ya no entiendo de qué está. Ahí está. ¿Qué pasará con los políticos, señor Matías? Bueno, creo que la misma ciudadanía los ha encumbrado hacia lugares que no se merecen, sencillamente. O sea, han llegado a sentir que son más que la ciudadanía, cuando definitivamente no hay tal. Ellos se deben a la ciudadanía, trabajan para la ciudadanía. La ciudadanía es la que les exige cuentas, y la ciudadanía es la que debe estar en el lugar preponderante, no los políticos. Los políticos no tienen por qué estar arriba de la ciudadanía. Inclusive, ya que en ese tema estamos, los salarios que se hacen pagar. ¿Por qué cobran tanto dinero si mientras la mayoría de la ciudadanía sobrevive con exiguos salarios, de unos cuantos salarios mínimos? ¿Por qué los políticos cobran y gastan además tanto dinero? Probablemente no lo merecen y no saben lo que eso cuesta, por eso lo dilapidan. Es. Cada regidor va a recibir 64,000 pesos. Más aparte, un apoyo precisamente para gestión social por parte, ya no de ni siquiera de la presidencia municipal. Simple y sencillamente, usted y yo, con el predial, con las multas, con los derechos de los de construcción, todo ese tipo de cuestiones, usted y yo y sus peques de paso también van a pagar el salario de estas personas. Lo menos que obviamente le podríamos estar pidiendo a este tipo de personajes sería un poco de respeto, aunque este programa abogue por lo contrario, a el ciudadano, al radioescucha. Podemos darle a la ciudadanía un motivo para sentirse orgullosos, contentos los ciudadanos, que se pongan a pensar en que tienen empleados muy bien pagados, aunque no hagan nada por ellos. No, pues bonita fregadera, pues ahí sí vamos, ahí vamos a amanecernos. Yo sí sé, ¿sabe quién también tiene la culpa? Y a lo mejor no coincide usted conmigo, pero creo que también tenemos la culpa los reporteros. Por andarles obviamente haciendo gordo el caldo a este tipo de personajes. Ahí andamos. No tiene usted idea de todo lo que estuve haciendo yo de trámite precisamente para encontrar a precisamente a Armandito, precisamente para invitarlo al programa, para platicar, para que él nos dijera, en vez de estar aquí especulando, que nos platicara precisamente sobre sus experiencias, para que resulte con este tipo de cuestiones. Pero ese es el problema. Nosotros, por eso es que nos cotizamos tan bajito. Ponemos demasiado en alto. Y a final de cuentas, bueno, si la especulación que hemos llevado a cabo aquí nos ha llevado para allá. No, y cuando nos atrevemos a hacer una pregunta, o cuando alguien se atreve a hacer una pregunta fuerte, el funcionario se alebresta. Se pone como loco. Y no, sucede que simple y sencillamente, exactamente, hasta apagan el teléfono, cuando a final de cuentas se deben a usted, al señor Matías y a mí. Ellos están allí porque simple y sencillamente nosotros ahí vamos de tarados a votar por ellos. O ahí vamos de burros a apoyar las fórmulas políticas que los ponen a ellos por delante. O ahí estamos ahí esperando a ver a qué hora nos contestan el maldito teléfono. Yo estoy encanijado. No tiene la culpa el indio, definitivamente. Sí, yo también de tarugo por andar invitando gandules al programa. Pero bueno, mire, el consuelo que me queda es que mañana vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de mucho sexo. Eso es por lo menos el consuelo. ¿Eres un edo qué? Erotómano. Ah, pero el erotómano es una persona que tiene una fijación amorosa o de carácter erótico. Y eso es lo que yo quería decir en mi Messenger, señor Matías, por favor. O sea, que no eres lo que yo sospechaba. No, en lo más mínimo. Okay. Eso se lo serán al ciertos curas. Hombre, bueno, por favor. Bueno, que lo aclaras. Bien. Bueno, metroaguascalientes.com es el lugar en donde también usted puede escuchar Ya No Hay Respeto. Simple y sencillamente en su navegador digite www.metroaguascalientes.com y allí usted puede escuchar todos estos programas que se ha perdido, y por tarugo ha de ser, sin duda alguna, o porque simple y sencillamente no tiene radio AM. No seas irrespetuoso. Pues de eso se trata este programa, Ya No Hay Respeto, señor Matías. Te estás excediendo. Luego por eso no quieren venir los invitados. Sí, verdad, de luego voy a andar tentando a la Secretaría de Gobernación. No, ¿cómo creen? Para nada. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, puede escribir al correo metroaguascalientes@gmail.com. O si tiene Messenger, gmail.com. Bueno, gmail, pues, .com. Si usted tiene Messenger, ya sea de Yahoo o de Hotmail, pues entonces también puede chatear con nosotros. Vamos a platicar sobre peladeces y otras cosas. Escriba a metroaguascalientes@hotmail.com. ¿No tiene de ese? Pues también hay otro. metroaguascalientes@yahoo.com. Más sencillo no podía ser el asunto. Participemos, vamos a hacer un buen relajo con este asunto de Ya No Hay Respeto. Y pues ya nos vamos mañana. Que nos diga algún tema que le interese que se aborde. Exactamente. Bueno, mañana en la plática de sexo vamos a platicar precisamente sobre ¿es seguro el sexo seguro? ¿Cómo a llegarle a sabroso al sexo seguro para que sea seguro? Mañana en Sexo, Sexo, Sexo con Ya No Hay Respeto.